came back home. Volviendo a casa solo, veo todo de otro color. Descontrolo con alcohol, me nublo sin compasión. Amargo por la pasión, siento cierta sensación. Siempre vamos como cubas, voy en cualquier dirección. Normalmente haciendo curvas, entre morenas y rubias. Voy descalzo por el bosque, paseando bajo lluvia. Me da igual que no te cosques, de cómo va la movie ya. Las estrellas que más brillan no duran ni la mitad. Esperar, aumentar vuestra autoestima entre timbas y freestyle. Llevo bombas de cristal, despistar al rival para atacar por detrás. No es el estilo que llevo, te quedo como un toro. Voy de frente cuando puedo, con todo lo que fumo, con todo lo que bebo, con todo lo que rulo y con todo lo que enredo. Volviendo a casa tarde, volviendo a casa ciego, dejando mi cerebro en otro planeta de género. Y cuando me despierto, algo se me escapa. Yo ya no me acuerdo, serían las cubatas. Si te acercas te muerdo, suena placa, placa. Entreguen este cerdo en bandeja de plata. Todos saben que el cuervo jura mala pata. Recolecto mi huerto, hierba para la cata. Tengo mal aspecto, ojeras me delatan. Pero eso es otra historia, va sin pena ni gloria. Perdidas de memoria, en noches aleatorias ya me empiezan a agobiar. Yo voy de bar en bar y si me da por rabear, baja la marejada con resaca en la mañana en el sofá. Va, bajo garrafas de aguarras a las tantas importar. El estómago hinchado, a punto de explotar. Ese es otro asunto, él no piensa rechistar. Kike bebe lunes, martes, miércoles y jueves. Puede que hoy no pilles cacho, puedes acabar potando por las calles dando asco. No me soporto y por eso me emborracho. Un trago y a potar, la vida va a girar. Mirar cómo va a molar, pido otra ronda. Voy a volar con ese ciego, ya nada va mal. No soy subnormal, voy cogorza. Me esfuerzo en quererme y sigo castigándome. Debes temerme, chico, estoy hablándote. Que voy doblado y solo estoy increpándote. Supongo que tu chica terminó ablandándote. Mis homes y yo no quedamos pa' tomar el té. Hablamos de negocios, no nos hablan de usted. Si tengo sed, me encomiendo una garimba y volveré dando tumbos. Acabada la timba, bolis y tinta, garganta y alcohol. Mañana despierto en un banco con la luz del sol. Fiestón con ron, sin ton ni son. Pa' esta canción con dos del norte son. Son sabrosón, tenemos el don. Santiago y Gijón, conexión del copón. Estoy en el micrófono, viendo lo doble. Debió ser el garrafón, quién lo sabe. Me está subiendo el bajón, voy al sobre y no acierto de posición. Vaya Harry, yo pido por profesión, como un pobre. Y tengo una fijación, quiero al Fari que bebo por tradición. No te jode y también viajo un montón. Fumando Mari, soñé con una mansión y un Land Rover con un pibón, con la pasta de la Paris. Vivo entre alcohol y bebo por costumbre. Motivos no me faltan para beber desde el lunes. Todo lo que pude, me lo bebí. Después igual poté, pero pancho que luego volví. Tú rúlate ese Mai y paga otra. No sé qué hago aquí si encontré el bar de potra. Una peli de yonkis y dos protas. Una movida ciegos, algunas caras rotas. Ese es mi style of life. Llegar a quiero ciego siempre. Bebo de lo que hay. Tocando el cielo yo y mi gente. Que bebe lunes, martes, miércoles y Leva y Kike bebe lunes, martes, miércoles y jueves. Puede que hoy no pilles cacho. Puedes acabar botando por las calles dando asco. No me soporto y por eso me emborracho. Ese es mi style of life. Llegar a quiero ciego siempre. Siempre.